Mi naturaleza temblaba al no pensar en los sufrimientos. Le pedí que él mismo me diera la fuerza, porque sin él me habría servido de sus mismos dones para ofender al donador. Entonces me puse toda a meditar la pasión, y esto hizo tanto bien a mi alma, que creo que todo el bien me ha venido de esta fuente. Veía la pasión de Jesucristo como un mar inmenso de luz, que con sus innumerables rayos me herían toda. Esto es, rayos de paciencia, de humildad, de obediencia y de tantas otras virtudes. Me veía toda rodeada por esta luz y quedaba aniquilada al verme tan desemejante de él. Aquellos rayos que me inundaban eran para mí otros tantos reproches que me decían.